vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, ya en Montevideo, después de lo que fue la intensísima jornada de trabajo el día de ayer en la ciudad, en el departamento de San José. Realmente... Bueno, para decirlo con hechos concretos, bajamos a las 7:30, un poquito después de 7:20 del ómnibus, allí nos estaban esperando los compañeros, estaba Darío, y 10 minutos después entramos en el primer medio de comunicación, una radio. A partir de allí, hasta las... la audición la hicimos... entre un medio de prensa y otro, y bueno, después de ese otro medio terminamos, pudimos comer, fuimos a Libertad, dos medios de prensa en Libertad, y volvimos de vuelta a San José, donde terminamos la jornada con una buenísima, excelente reunión con los compañeros de la ciudad de San José, compañeros militantes, gente, bueno, que se ha ido también acercando. Y fue una reunión de trabajo, donde quedaron planes, donde quedaron ya dinámicas concretas. Quiero mandarle a todos los compañeros, todas las compañeras allá de San José, un abrazo fraterno. La verdad que nos sentimos como siempre, como en nuestra propia casa, y sobre todo saludar el espíritu militante, combativo, de mirar hacia el futuro con ganas de dar la pelea con todas las fuerzas. Es un espíritu que vamos encontrando, por suerte, en todos los lugares donde nos reunimos con los compañeros. Así que el saludo, el agradecimiento a los compañeros. Y bueno, sé que hoy ya tienen una reunión de funcionamiento, de trabajo, de planificación. A darle con todo. Y la convocatoria a las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho del país a asumir esta actitud de militancia, esta actitud combativa, de compromiso. Nos quedan, sacaban la cuenta los compañeros, ¿cuánto nos quedan? Nos quedan 2 meses y 10 días para la elección nacional. No es nada, no hay tiempo que perder, hay que empezar ayer, hoy, a definir planes concretos, en qué lugares vamos a ir, a visitar gente. Ayer los compañeros hablaban de eso, ¿cuánta gente tienen para visitar? Para ir con los materiales, con la información, en este momento que la información es vital. Y te pongo a manejar un poco el tema este de la desinformación y de la información. Realmente ayer en la recorrida por los medios de prensa hablamos fundamentalmente del plebiscito por la seguridad social. Quiero destacar el respeto de los periodistas, todos, no hubo excepciones ayer, en la concordancia o en la discrepancia, escuchar los argumentos, preguntar bien, permitiendo profundizar en el tema. Realmente, a veces miramos acá lo que es la prensa llamada grande y dan vergüenza. Muchas veces dan vergüenza en la defensa desaforada de la posición del gobierno y del oficialismo. Pero bueno, por suerte tenemos esos espacios también que los compañeros saben abrir, que saben manejar con mucho criterio, con amplitud, y eso nos permite ganar espacios y llegar a la gente. En otro orden de cosas, recordarles que este viernes se da otra instancia realmente importante de trabajo político de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. diametralmente opuesto a lo que están haciendo los otros partidos en la carrera por desinformar, por embaucar, por ganar votos de cualquier manera. El viernes será el segundo charla de propuesta programática, podemos decir, de Unidad Popular, en un tema central. Nada menos que en el tema de la salud. Y las propuestas que la Unidad Popular Frente de Trabajadores tenemos en el tema salud. El planteo de ir a un sistema nacional, estatal, público y único de salud. Somos la única fuerza política que lo está planteando. La única. Ante la crisis y el caos que hoy hay en el Sistema Nacional Integrado de Salud, al que todos defienden. Entonces, para conocer una alternativa, y en esto queremos invitar fundamentalmente, especialmente, a todo el mundo que se interesa en el tema, pero a los trabajadores de la salud, médicos, no médicos, a gente que trabaja este tema también a nivel comunitario, a nivel barrial, tengo la certeza que va a ser un muy buen encuentro de intercambio y de reafirmación de lo que es la propuesta programática de la Unidad Popular Frente a Trabajadores. Es el viernes a las 19 horas en el local de la Unidad Popular en Vázquez 1463, casi Colonia. Y le pedimos a las compañeras, a los compañeros que difundan esta invitación. Nos escribían compañeras de la salud de Rivera que se lamentaban de no poder estar en ese encuentro, pero creo, lo confirmarán los compañeros, esto también se maneja por las redes, se podrá ver a la distancia, porque tenemos muchas compañeras y compañeros del interior que son exactamente, justamente, trabajadoras y trabajadores de la salud. Pero bueno, veníamos con otro tema, pero hoy temprano, ya ayer en el viaje de regreso, estábamos mirando la información y bueno, se armó el aquelarre, salió el sistema financiero, mandó a trabajar a todo el mundo y ayer hubo una reunión de los presidentes de los partidos políticos de la coalición para hablar del plebiscito en la seguridad social. Conocieron las últimas encuestas y le entró un chucho, pero desaforado. Nosotros le dijimos, muchachos, miren que le avisamos con tiempo que este tema cala hondo en el corazón del pueblo. Capaz que ustedes no creían, ¿no? Pero bueno, la reunión de las máximas autoridades partidarias de la coalición, que ahora invitan también, obviamente, a las autoridades del progresismo, ya que la fórmula del progresismo se ha alineado con la fórmula de la coalición multicolor, diciéndole no a la papeleta blanca. Es lógico que lo inviten, están en el mismo camino. Y pusieron a trabajar también a los funcionarios. Ahora el BPS empezó a sacar cuentas de cuánto va a costar esta reforma que estamos proponiendo. Y no tienen ningún pudor, porque hablaban de 5.000, no sé cuántos miles y miles de millones de dólares. Hablaban del IVA del 35%, han dicho cualquier cosa. Ahora ajustaron un poco para los números y falsean la realidad, ¿no? Nosotros que impulsamos la papeleta, decimos que lo que planteamos es que nadie puede recibir una jubilación menor al equivalente de un salario mínimo nacional. Sucede que hay gente que tiene más de una jubilación, por una caja o por otra, y entonces estos le adjudican también a los que tienen más de una jubilación ese beneficio que concede la papeleta. Ellos saben que es falso, ellos saben que es mentira, se agarran de todo lo que tenía la papeleta, ¿no? De la hecatombe mundial, ahora se agarran de ese punto, que lo vamos a rebatir y lo vamos a dejar claro en cada espacio que nos toque. Pero esto, ¿de qué nos avisa? ¿De qué nos alerta? De que se viene la ofensiva de la reacción en contra del plebiscito, ¿no? Ahora van a padecer de vuelta la expropiación de la plata de los trabajadores. Es tan ridículo eso y es tan débil que tienen que matizarlo con otra cosa. El Partido Colorado saca un documento que me hace acordar al almirante Márquez, ¿no? Al borde del precipicio, o rumbo al precipicio. Están emulando al almirante Márquez. No tienen mejor fuente de inspiración. Es que le tocamos realmente el corazón al modelo, al sistema. Realmente le pegamos en la matadura. Y no nos tenemos que achicar con este embate de la derecha, de la reacción, de los que trabajan en favor de este modelo. Al contrario, esto nos da mucho viento en la camiseta. Si están tan nerviosos es porque nos sobra razón y la gente lo entiende. Lo que no podemos es quedar mirando esto desde la platea. Ahora a ganar la calle, compañeras, compañeros, ahora a ganar la calle. Lo hemos dicho desde hace meses. Para Unidad Popular Frente a Trabajadores hay dos grandes objetivos en octubre. El objetivo central, el abarcativo, el más grande de todos, es el triunfo del plebiscito, el triunfo del sí. Y en eso hay que poner, dejar el alma en la cancha. Nos sobran argumentos, nos sobran razones. Ahora, ayer con los compañeros en San José quedaron programando una actividad en la capital, Maragata, a favor del sí, por el sí, por el triunfo del sí, como parte del trabajo político nuestro. Nos decían que hay lugares del interior del departamento que están pidiendo información. Bueno, se quedó de armar un cronograma de actividades. Y esto hay que hacerlo a nivel de todo el país. Ya sea actividades encaradas desde el punto de vista en las comisiones barriales, comisiones sociales, también como parte de nuestra campaña, porque nosotros en esto no podemos dejar espacio libre. La campaña por el sí debe marcar toda nuestra actividad política en esta etapa. Y con la verdad, con la verdad, con la razón y con la certeza de que estamos en un camino de infringirle una inmensa derrota al eje de este modelo antiobrero, antipopular, que ha llenado de miseria y de tristeza a este país. En segundo lugar, el otro gran objetivo, que es el llegar con la voz de la izquierda al Parlamento. Y nos importa recalcar esto porque hay compañeros, tal vez, digo, sin duda, bien intencionados, que dicen, pero ¿qué vamos a hacer con una buena en Parlamento? Bueno, hay historia para repasar y para recorrer. Y cuando estamos pensando en los 2 años que quedan de puesta en funcionamiento de esta reforma, donde el Parlamento va a tener un papel fundamental, vaya si será fundamental que tengamos conciencia, voces y brazos para levantar a favor de los intereses populares en defensa del contenido de esta papeleta que sin duda va a salir victoriosa en octubre. Es importante tener voces allí en el Parlamento como ecos de la lucha popular, como respaldo a la lucha popular, tomando iniciativas que apunten al avance de los reclamos y las reivindicaciones del pueblo. Por eso, compañeras, compañeros, ayer se reían los compañeros de San José y me hacían notar que en cada audición nosotros estamos llamando a la militancia a convocar, vamos a hacerlo de vuelta. Nos quedan 2 meses y pocos días. Ayer lo veíamos con los compañeros también. Todos tenemos un montón de actividades, de preocupaciones, también tenemos obligaciones. Y debemos marcar un rubro, un orden de prioridades. Coloquemos en toda esa escala que tenemos, pongamos bien arriba, lo más arriba que se pueda en el tema de prioridades, la militancia por conquistar estos 2 grandes objetivos en octubre. Porque nuestras victorias no son fruto ni de un Mesías ni de un milagro. Nuestras victorias son fruto del trabajo colectivo, organizado, como lo hace siempre el movimiento popular y la izquierda. Nos vamos quedando por acá. Mañana se reencontrarán a las 12:15 con la audición del 26 de marzo con la compañera profesora Romy Silva. El jueves con la compañera doctora Lorena Jesús, candidata a diputada por Canelones, y el viernes con el compañero integrante de la edición nacional y también candidato al Senado por la 326, Carlos Pérez. Y el domingo, 9:30, aquí en la 36, con la audición del 26 de marzo.